ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernández, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, macho, que voy a poner una canción que yo creo que te voy a dar en tu el bebé. ¿Qué vas a poner? Rosendo. Claro, tienes que empezar por ahí. Joder, Rosendo, mejor. Pues claro que sí, hombre, claro que sí. Muy bien. El Tito Rosen. Muy bien. Bueno, yo te voy a abrir un poquito, te voy a centrar el balón y luego tú vas rematando, que para esto eres tú el especialista en Rosendo y en Leño. Experto coleccionista, sí, ¿no? Algo me falta todavía. Joder, pero muy poquitas cosas. Un single me falta. Fíjate tú. El single de Si alguien le tiene y le quiere ceder. El single del tren. Single blanco de chapadiscos que hay. Ese. Madre mía. Bueno, pues en el 83, con lo que parecía el momento más alto de Leño, el momento álgido de Leño, con tres discos de estudio y un directo mal grabado, pero con mucho éxito, con una gira por todo lo alto con el bandarra de Mike Rivers, Leño decide terminar su historia y no continuar, por algo que a todas luces era, bueno, pues increíble. Parón creativo, dijeron. Bueno, al final todos han ido viendo que era otra serie de movidas las que había por medio, ¿no? Muchos problemas con Chapa Zafiro. Querían continuar con Rosendo, sin los dos compañeros, porque, bueno, en realidad, bueno, muchos entendíamos que Leño era solo Rosendo, pero el Rosendo dijo que ni Leño era solo él, ni quería continuar por esa senda, que ya sabía lo que estaba pasando y por dónde le iban a llevar. Más engaños, más atropellos, en fin. El nombre de Leño, por ejemplo, se quedó la discográfica con el nombre de Leño, No sé a quién lo vendería, pero se hizo como una marca de ropa. Una tienda de ropa. Sí, yo he visto vaqueros con el logotipo de Leño. Zafiro, para dar la carta blanca a Rosendo, se quedó con el nombre y se quedó con los derechos de todas las canciones de Leño durante 25 años. 25 años, eso y aparte es. Le hacían la jugada porque cada vez que Rosendo sacaba algún disco, ellos o sacaban un Grandes Éxitos o sacaban el indirecto, sacaron la caja roja esta con los... Siempre le aparte de las miles y miles de cintas de gasolinera, con las canciones mezcladas de unos discos de otro, bueno, un despiste total. Bueno, pero que yo final, creo que no me falta ninguna. Eso te decía yo, también es un buen motivo para coleccionar, ¿no? Las cintas de gasolinera de Leño. Lo que me sorprendía es eso, lo de los 25 años. Generalmente en España todas las bandas tienen capados los derechos de autor. Son todos los derechos de autor pertenecen a la discográfica. Entonces, que bueno, que por 25 años lo negociasen, no me parece ni tan mal. De hecho, ya sí, creo que habrán revertido. ¿No? Sí, ya han revertido. Lo único que Rosendo le daba igual. Le dijeron, soltadme, porque llevo 18 meses sin poder hacer nada. Soltadme, quedaros con lo que queráis, que yo tengo que funcionar. Sí, estaba negociando con RCA. RCA. Y sacan este pepinazo en el año 85, que no deja lugar a dudas de la tontería que suponía eso para un creativo. Yo creo que es un disco fundamental en su carrera y en el devenir de otras bandas que apostaron por ese estilo en España. Yo creo que creó una escuela... Creo que una escuela vigente todavía, sí, lo vamos sí, a poner. Sí, sí, sí. sí vamos sí, a sí, poner sí, sí. Otro grupo que bebe de ahí, bebe de la fuente. Sí, pero importantes, por ejemplo, pues no sé, Marea, Barricada... Claro, todos. Pero todos beben Síncope, de esa fuente. Vamos a poner. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Creo que fue un disco Platero. Bastante... Sí. ¿Platero y tú? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, lo que comento yo muchas veces, lo que ha sido, se ha dado en llamar el rock estatal. Más sencillo, más comercial, que incluso metían teclas, algo casi casi sacrílego en los tiempos de Leño, aunque también en Leño el, metió el más madera. Sí, metió alguna teclita Bautista. Por ahí, ¿no? Bueno. Pero con cargas de profundidad en sus letras, como era costumbre. Ya sabemos la mayoría a quiénes iban dirigidas y sobre a quién apuntaban. Seguramente el tema que ponemos no sea más conocido, vamos a poner el Y Dale. Pero es que a mí me cuesta un poquito poner temas como el que da nombre al disco, La Grandísima Agradecido o Crucifixión, que me parece un temazo, pero es que... Hay dos letras de Ramoncín aquí. Sí, señor, dímelas. Dos letras es Callejones y la otra es... ¿Cómo se llama ahí? ¿Te he pillado? Sí. Me gusta así. Me gusta así. Ver cómo te gusta a ti. Muy bien. Esa, bueno, parece ser que, aunque iban con una mayor como RCA, no tenían ni mucho tiempo ni mucho presupuesto. Tuvo que pedirle ayuda a Ramoncín para que le ayudase a completar el que disco. Que él había ayudado en el Ramoncín con Rosendo metiendo guitarra. Buenos colegas. Grabado, digo, con poco tiempo y muchas prisas en Alemania, fue producido por Carlos Larea, que había producido discos de Mike Rivers, que había producido también el último, Marea Negra, de Topo, el Corre Corre, creo que también lo produjo Carlos Larea, un habitual. Con lo cual, con músicos de estudio, no era con su banda. ¿Eh? Y con músicos de estudio. Músicos de estudio. Sí, al final decidió que se dejaba de leches. Sí, no había tiempo y fueron a Alemania corriendo y... Y bueno, pues llenó todas las fiestas de los pueblos con su música y, por supuesto, su setlist. Un setlist que desde entonces le acompaña con tres o cuatro canciones fijas en su repertorio de este disco. ¿Por qué le puso Rosendo? La verdad es que Rosendo no es un nombre muy, muy bonito, pero al final ha resultado ser bastante comercial. Anda, que Felipe o Paco. A mí Rosendo me parece... Tú porque ya estás acostumbrado, para mí Rosendo me parece un nombre... ¿Tú se lo pondrías a tu hijo? Yo no. Yo creo que Rosendo es un nombre feo. Bueno, Felipe también es feo. Venga, no nos vamos a poner aquí chulitos, ¿eh? Pero bueno, vale. En fin. Bueno, pues porque como tenía problemas, había tenido problemas con la discográfica para que le dejasen el nombre de Leño y no se lo dejaban, dice, bueno, pues me pongo Rosendo y ahora que vayan y que me lo quiten. De ahí el nombre de Rosendo. Que bueno, al final yo creo que ha resultado un acierto. Muy básico, la firma en la que pone su primer disco, que es una carpeta muy sencillita. Monigote, sí. ¿Eh? Pero la firma. Me gustó. Bueno, Paco, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Nada más? Hay una curiosidad. Media biblioteca provincial. Leño casi con Pinilla. Se pusieron a grabar. Eduardo Pinilla. Con Eduardo Pinilla. Coz. Y había rumores de que iba a sacar Leño sin Rosendo con Eduardo Pinilla. Bueno, cualquier cosa, lo podría haber hecho. Sí, grabaron hasta alguna sí. maqueta por ahí. Joder. Hombre, eso sí que puede ser curioso el escucharlo. Ramiro y Tony. Joder, bueno. Menuda tradición. Si Rosendo les dice que no porque no están ellos, y ellos sin él lo hacen, cágate el orito. Bueno, año 85, Loco por incordiar y el tema Y dale. Siendo un bribón, tienes que hacer de payaso. No hay sitio que controles mejor que lo que abarcan tus brazos. No hay por qué sacar del tiesto los pies para montar el sombrajo. No hay tiempo de contar hasta diez cuando se viene de paso. Se rompe en pedazos. No hay sitio a la reconciliación en el mejor de los casos. No hay por qué hacer un acto de fe cuando se tiene un fracaso. No hay tiempo que se deba perder justificando un retraso. Siempre bien. Vaya baterías ochenteras. Siempre bien, ¿eh? Es lo único que me rechina un poquito con el tiempo, de ese sonido con eco de las baterías, para que parecían sintetizadas. Pero pues, bueno, por sacar un poco de punta. Hablábamos del pozo que ha dejado y Síncope en su LP del 2015, Museo de Rejas Limadas, pues le rinden un homenaje al Tito Rosen, ¿eh? Porque son muy devotos del maestro y del leño como nosotros. Tú más que yo. Pero tú un poco también. Sí, sí, yo bastante. Además, a mí me parece que los tres discos de... yo me compré los tres primeros discos de Rosendo, me gustaron. Luego hubo una temporada que ya me cansé un poquitín, me eché para atrás y luego lo recuperé de nuevo. Pero sí, sí, y les digo, los tres primeros de Leño son una auténtica maravilla. Incluso el directo, por muy mal grabado que esté. El directo, yo creo que fue el primer directo español que de verdad nos pegó fuerte. Está de puta madre. Tremendo. Pues nada, Síncope sacaron agradecido a ti. En agradecimiento a Tito Rosen, que sale el Tito Rosen también colaborando. Uh-huh. Así que, venga, a ver cómo suena. Fue hace tiempo, en mi pueblo, debajo de un olivo, con un colega de Iruña, que escuché en un cassette a un grupo madrileño, se llamaba Leño, eran tres. Y ya ves, flipé, y en ese momento el rock en mis adentros se empezó a meter. Poco después pude verlos por fin en directo, y ahí mi puto sueño empecé a tejer. Gracias, Leño. Cierto día de octubre difundió el aire que el año se disolvía, se acabó su viaje. Pero Rosendo, el guitarrista, el cantante, se colgó a su amiga y tiró pa'lante. Y por eso, mi gracias, maestro Rosendo Mercado. Por tu legado, mil gracias, maestro Rosendo Mercado, mil gracias, Leño. Por castigo, por corre, corre, por el tren, por cucarachas, por la fina, por este Madrid. De que te hablé, y cómo no, por maneras de vivir, por maneras de vivir. Estrechó su mano y es un honor, un placer saber que mis pies se van a mover en el mismo escenario. Y por eso, mil gracias, maestro Rosendo. amanecido por entonces duerme. Por vergüenza torera, por masculino singular. Por flojos de pantalón, y cómo no. Por loco, por incordia. Por loco, por incordia. ¡Oh! Agradecidos a ti, agradecidos. Agradecidos a ti, agradecidos. Agradecidos a ti, agradecidos. Y siempre pa'lante. ¡Palante! No se han dejado ni una canción. Madre mía. Sí, señor. Muy bien, agradecidos a ti, claro que sí. Bueno, Axel Rudi Pell. Eso yo creí que eran tres antes. Sí, Rudi Pell. Creí que eran tres tíos. Joder. Es uno, ¿no? Es un guitarrista. Como Camilo José y Cela. Yo, sí. Vale, y... Ahora te lo cuento. Bueno, el tema Forever Strong del último disco del año 2024, Rising Symbol. Un intento revival de Axel por llegar a los 80. Producción muy vintage. Sí, sí. Con unas baterías atronadoras y brutales a cargo de, para mi gusto, uno de los mejores baterías que ha dado el hard rock, el heavy metal. ¿Cómo te gusta, eh? Bobby Rondinelli. Bobby. Es que desde que lo vi en Rainbow me quedé pillado con el toque que tiene este cabrón. Quedaste loca. Joder. La lástima es que creo que ahora no está ya en la banda. ¿No? Y cuando venga a tocar a Madrid no creo que lo vea. Nunca lo he visto tocar en directo y me voy a quedar con las ganas. Creo que no está, ¿eh? Un sonido que abruma y siempre, siempre Axel. Es un tío que tiene su toque característico. Discípulo de Blackmoor, sigue por esas líneas. Con su Stratocaster blanca, en fin. Y Gio Eli, el cantante. 22 entregas. ¿22 discos? Bueno, el año pasado no. Que así me parecía a mí. A ver, he oído el disco, digo, está ya, lo he oído yo en algún sitio. Joder, es que han pasado cantantes, macho, por esta banda tremenda. O sea, desde Jeff Scott Soto, ahí no me acuerdo el otro. Rock. Y Bob Rock es el que está ahora. Mm-hmm. Pero Bob Rock no, es el que... El que está ahora no es Johnny... Perdona. Es, Johnny Groeli estuvo por Rock. Joeli. Y, efectivamente. Y Charles Hunk. Eso quiero decir. Charles Hunk. Holger Tennayer, Humble Pie. Que es un pedazo también cantante, pero yo creo que Joeli es el cantante que lo ha sentado. Ahora, lleva con él un Johnny montón de Joeli. Años. Johnny Joeli. Cantante de... ¿cómo se llama la banda esta? Hay que venir preparado. Cuando una cosa la sabes... Hardline, que los vimos en directo hace unos añitos. Bueno, 22 entregas, ya digo, sabes lo que te vas a encontrar, pero eso es lo que queremos, buenos temas de heavy metal. Un poquito largo el disco, ¿no? A mí los discos, ya sabes mi teoría. 10 canciones o 9, 45 minutos máximo y vuelta otra vez, y lo pones de nuevo. Fantástica portada que recuerda al Black Moon Pyramid. Pintaza del disco este, bueno, está pintada por, digo pintada, está pintada por Kai Holman, voz de los góticos Secret. Aquí Discovery, queda... Secret Discovery, yo entre ellos ahí macho. No. Bueno, está producido por él mismo, que ya lleva un montón de tiempo. Comentaba que en el año 2023 sacó el sexto disco de baladas, Ballads 6, tela, 6 discos de baladas. Saca buenas baladas el amigo, ¿eh? Si estás un poco enamorisqueado, bien, y si no, pues te va a ayudar a enamorarse. Seis discos de balada. Seis discos de balada. Seis discos follando. No. Bueno. Forever Strong de Axel Rudi Pell. Forever Strong. Forever Strong. Para las baladas. Sí, nunca mejor dicho. We'll be right back. Bien, bien, bien, bien. Tremendo de nuevo Bobby Rondinelli. Oye, para ser tres tíos, ¿eh? El ruido que hace. Muy bien, muy bien. Lo que comentamos, no se sale mucho de sus parámetros. No. Pero no. Sigue sacando discos no de mucha calidad. Que innove mucho. Ha hecho 200 discos iguales, parecidos. Veintitantos, como comentamos, entre 22, creo. Está más, bien ya. Más recopilatorios. Más las seis discos de baladas de follar. Sí, madre mía. Discos pues, de baladas de follar. ¿No? Bueno, tú cuando bailabas, ¿era la balada para qué eran? ¿Para rimar? Para intentar. Bueno, fastidio. Déjate. Vamos hasta el 97, al cuarto álbum de Fu Manchu, de Action Is Go. Un álbum producido por Jan Junger. ¿Te suena? Siempre, el guitarrista de... White. De la Ibanez Spy, Iceman. Muy bien, de White Zombie. White Zombie, sí señor. Disco lleno de energía, un aluvión de riff de hard rock clásico, actitud punk, vibraciones psicodélicas y varios signos de adoración sabática. Y Stoner, claro, ahí está. Ahí. ¿Y a la batería quién? Y el gran Bran Bjork a la batería. Un sonido muy de los 70. De Caius. Sí, señor, sí, señor. Un sonido muy de los 70 con la calidad y precisión de los 90, ¿Qué es el Stoner, Felipe? Y tú me lo preguntas clavando tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es el Stoner? Stoner es Fu Manchu y Evil Eye. Poquito Fu Manchu. Bueno, vamos a poner a un grupo catalán. ¿No te oyes? ¿No te oyes tú? Arrímate, ahí. Arrímate, tonto. Que me arrime, guarrón. Arrímate. Anda. Bueno, Kilmara, el disco Journey to the Sun y el single que va a continuación. Buena pinta nombre. Esto, ¿eh? ¿Una? Que tiene buena pinta. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Además, pues grupo catalán con muchísimos años a sus espaldas y muchos cambios de personal. Ya no está el alemán Wolf a la voz, que era una buena voz. Es un grupo poco clasificable, porque intentan cambiar, incluso en cada disco les puedes pillar por un lado o por otro. La canción que ponemos hoy a mí me recuerda tremendamente a Dream Theater, pero otras te pueden recordar incluso a Avenged Sevenfold, un estilo absolutamente diferente. Yo creo que en este se han inclinado por el metal progresivo de alta calidad, y esta vez no lo ha producido tampoco Roland Grappow, que era el que produjo el anterior. Lo grababan en sus estudios, que creo que los tenía en la República Eslovaca, en Eslovaquia, creo, no lo sé. Y sí que empezaron a grabarlo allí, en esos estudios de Roland Grappow, pero al final no. Decidieron producirlo, bueno, ellos mismos, en realidad, y concretamente guitarra y teclas, Carlas Salse. Y la portada, pues para que todo quede en casa, como dices tú, Paco, pues el bajista, Didac Pla. Claro. Bonita portada. Un recuerdo a todos los años 80 con alusiones a los Goonies, a la Guerra de las Galaxias, en fin, ya digo, metal progresivo de alta calidad, pero no os penséis que solo es progresivo. Journey to the Sun y los catalanes Kilmara. Time. Bien, bien. Y ahí al frente Johnny Portillo, que es el que lleva aguantando desde el 2003 al frente de esta banda. Muy bien. Saludamos ahora a todos los oyentes de Rock Entre Amigos, Royal Metal Magazine. Somos Esto Rock, Felipe Hernando. Y Paco Yagüe, emitiendo desde Guadalajara en Radio Arrebato. Estamos encantados de presentaros grupos y artistas de esta nuestra zona. En esta ocasión os traemos a Saña. Saña hacen un rock urbano desde el corazón de la España despoblada, concretamente desde Romanones, aquí en Guadalajara, que tiene buena... La España vacía y no vaciada, a ver si lo decimos bien. ¿Qué he dicho? Vacía. No, no, tú no lo has dicho, la gente. He dicho despoblada. Ah, eso es, no, tú no lo has dicho, no. Es que bueno, en fin. Con el sueño de recuperar la potencia, rebeldía y esencia del rock and roll de los 80. Este año Saña ha sido preseleccionado, han sido para actuar en el Viña Rock. Para pasar de fase necesita que les votéis, necesitan vuestros votos. Así que buscar en internet Viña Road, Saña, Rock. Road, como camino, Viña Road en inglés. Buscar Viña Road Saña y votadlo y verificar el voto por correo, que esto es importante, ¿eh? Nos oímos por nuestra parte en próximas entregas de la colaboración de Esto Rock para Real Metal Magazine y os dejamos con Saña y Sin Miedo al Tiempo. Tumbado entre tus brazos, soñando, imaginando cómo dibujo el paisaje, será mejor a tu lado. Soñando, imaginando, tumbado entre tus brazos, como dibujo el paisaje, será mejor a tu lado. Romper viejos barrotes, retoñar ilusiones, descubrir nuevos lugares, desvestir mis sensaciones. Tu aliento me ilumina, me da sabiduría, saca de las profundidades mi vena más creativa. Robarme con tu seda, universo de paz, mirarte a los ojos es un viaje ideal. Luz y oscuridad, no puede haber yin sin yang, una dualidad necesaria, una balanza emocional. Música sin letra, melodía de hechos, bailemos libres, sin miedo al tiempo. Ánimo, chavales. Venga. Bueno, vamos a poner una cosita que, como diría Javi Box, esto trae controversia. a los Offspring. Y el tema es el Pretty Fly for the White Boy. Sí, bueno, lo que hemos sea. Dicho, ¿no? Sí, si sabéis cuál es. Fuera White White. Americana, del año 98. Joder, es un disco, o la canción concretamente es muy, muy, muy, muy comercial. Suena en muchísimos sitios, pero es que me flipa. Es otro de estos discos que hicieron que el punk fuese accesible para todos los públicos y que sonara a todas horas y en todos los lugares. Criticados por muchos por su alta comercialidad, no puedo evitar tener un subidón de alegría y de ánimo cada vez que lo oigo. Siempre pienso cuando entra el tema, porque entra igual que el Rock of Age de Def Leppard, ¿quién será? Unos u otros, ¿no? Empieza con el siempre Unter, Gleben, Grauchen, sí. Globen. Siempre son estos. Siempre son estos. Siempre son estos, sí. Generalmente si lo oyes por ahí, ¿verdad? Siempre son estos. Si lo oyes en una emisora comercial, suelen ser Offspring. 19 millonazos de copias en todo el mundo. Pelotazo, señores. Pelotazo al canto. Aquí habían pasado ya a una gran compañía. No sé si se habían no me acuerdo con qué compañía se metieron. Pero ya era... ¿Sony puede ser? No lo sé. Pero bueno. Otra cosa. Smash, que fue el disco que los encumbró, ostenta el récord de ser el álbum independiente más vendido de la historia. 16 millonazos también, ¿eh? No creas que los amigos... Yo lo vi una vez en el Festimat y ya estaban los tíos un poquito menos punky, ¿sabes? Con un traje plateado. No sé si el Nodels o el cantante, el que iban con un traje chaqueta plateado brillante, como bueno, el Bunbury. Claro, no, pero lo mismo. Muy divertidos. La verdad que te digo que este tema me permite el lujo de, aunque sea muy, muy repetitivo, me permite el lujo de ponerlo porque mola mucho. Offspring, el disco era el americano del año 98, Pretty Fly for a White Guy. Unter Gleben, Glauben, Globen. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it. Real for you. Vamos, Felipe. Me encanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos ritmos latinos que mezclan ahí con el punk. Son tíos que no tienen complejos y que si quieren hacer eso, lo hacen. Y el punk y lo latino parece latino, lo hispano. Vamos a decir hispano. El otro día Leguizano decía que los actores españoles que no son latinos. Pedazo de imbécil. Los únicos latinos son los españoles, no vosotros, que sois hispanos. Vale, vale. No te... Es que me mosquea mucho el tonto Leguizano. ¿De él? Leguizano, el actor. No sé quién es. Te diría ahora alguna película, pero no me acuerdo. Pero no. Sí, es conocido en Hollywood. Es un actor bastante conocido. Bueno, en pie, ¿eh? Esta semana se han cumplido 50 años del álbum más completo y atrevido de la carrera de Led Zeppelin. ¿A ti no es el que más te gusta? El 4 y este. El magnífico Physical Graffiti. Yo creo que este es el disco más completo que tienen. Es probablemente... su pico creativo, ¿eh? Sí. Cada instrumento es perfectamente ejecutado de maneras únicas, ¿eh? Elementos de música funk, folk, blues rock, hard rock y estructuras que te gustan a ti, progresivas. Sí, y pocas copias, ¿no? No, qué va. se hincharon a vender. No, digo pocas copias de canciones. Ah, no, no, aquí no. Aquí creo que aquí, no. Aquí no hay. Aquí creo que no tiene aquí, ninguna demanda en este disco. Aquí no. Es un pedazo de disco. Además, ayer lo estaba oyendo un poquito y, joder, han envejecido infinitamente mejor que Purple. Purple, por no sé el rollo de la psicodelia, lo que sea, no han envejecido bien. Y Led Zeppelin han envejecido muy, muy bien. Recomendable el documental que hemos visto en el cine y altamente recomendable. Pues este álbum es el más grande manifiesto de la banda de rock más importante de la historia. Sí. ¿Lo has oído, Felipe? Sí, sí, sí. Ya está. Un grandioso viaje de 84 minutazos por todas las posibilidades sonoras que Led Zeppelin te pueden brindar. Así que abriendo la cara B del segundo disco está este Night Flight. Night Flight, que no es de los temas más conocidos, pero no por ello de los peores, ¿verdad que no? No, no. Así que... Night Flight de Led Zeppelin, del Physical Graffiti. ¡Qué maravilla! I received a message from my brother across the water. He sat laughing as he wrote the engine sigh. So I said goodbye to all my friends and packed my hopes inside a matchbox. Cause I know it's time to fly. Yeah. Bueno, que nos entretenemos, macho. Nos ha pasado aquí una lista de discos Oscar del Alambique Musical y nos hemos vuelto un poco talumbas. Bueno, que nos vamos a despedir. Sabéis que podéis escucharnos por radio en directo a las 5:30, en remisión 12:30, 7:30, y si no, a través de la página web de radioarbato.net, metéis en el menú, buscáis archivo sonoro y ahí encontraréis todos los capítulos de este año y los otros 8 o 9 años anteriores que llevamos aquí danzando. Estamos en asaltomatarradiorock.com los domingos a las 4, en Castilla-La Mancha Activa Radio.es los domingos a las 7 y estamos en todos los podcast, las plataformas de podcast que puedas imaginar. Todo lo que empiece por ahí. Así que hasta la semana que viene. Un abrazo. Y os dejamos con más Led Zeppelin.